Anda siempre alrededor de mí. Me acecha. Me sigue. Me quiere destruir. Llenarme de miedo y dudas de ser. Quitarme el gozo y la paz que me llena. Pero él no puede. Está derrotado por Jesús con su muerte en la cruz. Así podrás resistir los ataques del enemigo.